Corto cuando debo de cortar, no cuando yo quiero. Antonio, muy buenas tardes. Antonio Gómez. Reme Rubiales, buenas tardes. Buenas tardes. Antonio Martel, buenas tardes. Buenas tardes. Y Antonio Moreno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ahora sí que tenemos. No hemos oído nada más que Antonio Moreno. El resto, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Frank. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya saben los oyentes que pueden participar a través de las redes sociales, a través de LINE y a través de los teléfonos de la radio, el 46-2004 y el 46-2155. Hay ya varios temas sobre la mesa. No, mi primer tema va a ser que he venido hoy porque tengo dos amigos en un sitio y me han dicho que me vaya para la radio. ¿De lo que le estaba dando? De lo que le estaba dando, y dicen, vete para la radio y desahógate allí, anda. Fógate allí, ¿no? Fógate allí. Y aquí estoy hoy. Lo cierto es que no ibas a venir hoy, que nos habías dado bastante esta mañana. Ya, pero bueno, la circunstancia, pues. ¿Qué te han echado? Todo lo que cuente nadie se va a creer. Que me han echado de un sitio. Bueno, nosotros de momento. No me han echado. No te hemos echado. Te admitimos. Y de momento tampoco tengo intención de echarte. Bueno, varios temas sobre la mesa. La Fuente de San Francisco, la pasarela de la Fuente de San Francisco, ese acerado que venían los ciudadanos ubriqueños demandando desde hace ya muchos años, bueno, pues ya se está realizando. Dice Francisco a través de LINE, prácticamente quiere decir en su mensaje que él vería más correcto que hubieran hecho el acerado en el otro lado de la carretera, en la parte izquierda, según vamos hacia Corte. En el sentido hacia Corte. Lo dice porque, bueno, pues comenta que hubiese sido más eficaz o más fácil comer un poco de terreno de allí, quitar la tierra y echar el muro más hacia adentro y ubicar el acerado en aquel lugar. Imagino que los técnicos, que son los que diseñan este tipo de trabajo, si han hecho el acerado por el lado contrario, será por cuestiones técnicas, ¿no? Aquellos son zonas privadas. También forma parte del parque natural y creo imaginar que lo más fácil es tirar por donde han tirado, ¿no? Lo más fácil y lo más económico, pero no tan económico porque aquello es por ahorrarse dinero. Si hubiesen hecho bien las cosas, pues a los ciudadanos no importa, que yo creo, desde mi punto de vista, a mí no me importaría, ¿verdad? A mí no me importaría de que si es para hacer una obra bien se tenga que gastar un poco más de dinero, pero que esa obra quede bien hecha. Porque, como bien dice el radio oyente, por el margen izquierdo hubiese sido lo lógico. Solamente hubiese, para cruzar lo que sería ir hasta la zona, solamente tienen que cruzar un paso de cebra. Por esta zona tienen que cruzar dos pasos de cebra. Si tiene que hacer por aquí un pequeño murete, que tiene que, bueno, que todas las obras o todos los aspectos técnicos que tengan que considerar para poder realizar la obra, se realizan y no hay problema. Lo que pasa es que cuando empiezan con los inventos, los ahorros, lo barato sale caro. Porque lo que han hecho de que ahora van a hacer una acera por este lado, una pasarela, una serie de artilugios, que al final yo no sé cómo va a quedar la obra, porque una pasarela por ahí. Lo bueno, lógico, y a una mala, aunque tuviesen esa la acera por aquel lado, con que hubiesen cogido el murete que está por la parte de abajo, le meten su hormigón armado para hacia arriba. Bueno, yo no soy como el técnico, pero más o menos uno se fía en unas obras que se han ejecutado en Ubrique, como las han realizado, y tú te fías en otras obras y más o menos te puedes hacer una idea de cómo se puede hacer una cosa. Y lo que han hecho ahí, desde mi punto de vista, es lógico. A cierta radio oyente lo que ha dicho, de que tenga que haber más en izquierda, la verdad. Bueno, el problema es que si tú le preguntas a todo el mundo, lo lógico que te digan es que el camino ese vaya pegado a la parte izquierda conforme se sale de la Fuente de San Francisco, ¿no? Cuando lo hacen, sus motivos tendrán. Ahora, si son motivos económicos y luego, al fin y al cabo, lo que tenemos es una, porque si lo que hacen, en vez de simplificar las cosas, es complicándolas, pues para eso más vale que no se ahorren nada. Es que tienen que pasar. Si hay otras cuestiones, como ha dicho Frank, que aquellos son terrenos privados, que no sé qué, no sé cuál. Eso intuyo que son. Sí, no, yo también, sí. Yo sé quién es el dueño incluso de aquellos terrenos. Y incluso he comentado aquí, y lo vuelvo a repetir otra vez, que cuando se echó la alambrada, que no hace mucho tiempo que se puso, se retrancaron un poco hacia arriba. Luego, si se retrancaron, sería con alguna idea, algo habría ahí pactado, algo sabría, ¿no? Me supongo, ¿no? Y como está diciendo Antonio, ahora hay que saltar por donde estaba el líder a este lado. Ahora de este lado hay que saltar para el otro lado. Lo más lógico es que continúe en la acera por donde lo llevas y se acabó. Si tú vas hasta el líder, tienes que pasar tres pasos de cebra. Y sin embargo, si lo pones por el más izquierdo, un paso de cebra solo. Nada. Claro. Ya está. Pero bueno, pues ahí estamos. Ahora. Sí, cuando hicieron la rotonda. Si te lo explican y te dan su razonamiento, pues tú dices, bueno, pues sí. ¿O no? Es que como yo no sé cómo hacer las obras en el ayuntamiento, pero es que tú dices, vas a preguntar por la rotonda de la Plaza de la Estrella, no hay nada. Vas a preguntar sobre la acera. Y vas a preguntar por una serie de cosas para informarte y documentarle, buscarle sentido a las cosas. Y ni el concejal te descarta las posibles dudas, ni un papel. Ahí los papeles pertinentes para poder realizar una obra burocrática, pero no dices tú un boceto, un dibujo, los aspectos técnicos, las fichas, todo eso, ¿no? ¿Nada? Pues nada, pues nos quedaremos con la duda. Técnicos hay, ¿no? Técnicos hay, pero... Bueno, pues es la cuestión de la Fuente San Francisco, la unión del PP1 con el PP2, de manera, perdón, del casco urbano con el PP1 y PP2, y ahí, bueno, pues... Muchos oyentes que han demandado y muchos ubriqueños que han demandado esta actuación. Aquí ya llevamos años dándole vara con eso, porque que, bueno, es que además es peligroso, sobre todo de noche. La gente que va, eso, el que transita por ahí, es el único que lo entiende, porque hay que ver la cantidad peligro, de gente que salen de noche, que están trabajando a las 6 y las 7 y salen a las 8 de la noche para allá, para acá, corriendo unos bien documentado en cuanto, me refiero en cuanto a visibilidad, ¿no? Van bien pertrechados de los aparatos correspondientes y otros van menos y es un peligro. Yo ahora no voy por ahí mucho, pero cuando mi nieto, primero, a mi Antonio era chiquitito, iba todas las noches a verlo y de verdad que yo de aquí a allí, hasta que no llegaba a mi casa de vuelta, no me quedaba tranquilo porque es que los ojos los llevaba puestos en el cristal del coche. No. Y si estaba llovinando un poquito, no veas. Y en el puente allí, donde pusieron la pasarela, en el puente, aquello era horroroso. De encontrarte a lo mejor un coche, gente, o dos coches, o unos para arriba, otros para abajo, un laberinto. Pero en fin. Bueno, un comentario. Acércate al micro. Que siempre hemos hablado de la polémica de los padres que van a recoger los niños allá al. ¿Cómo se llama? Colegio de las Monjas, ¿cómo se llama el nombre? Sagrado Corazón. Perdón. Pues hoy, por lo visto, a las 2 menos 10 por ahí ha pasado una ambulancia, y a la altura del paro, pues, un amigo mío se echó al lado y pasó para adelante. Y al llegar a la puerta del colegio... ¿No podía pasar? Atasco. No podía pasar, claro. Pues como es normal. Si no puede pasar uno, no puede pasar una ambulancia. La ambulancia no es transparente, ni son de poner de lado, ni nada. Claro. Ni vuelan. Y siempre se ha dicho... Bueno, se dirigía por lo visto al casco antiguo, a la torre, por el peñón de la Becerra, por allí se dirigía la ambulancia. Y la cuestión es que las cosas no pasan porque Dios nos quiere. Hoy ha pasado la ambulancia a la hora justa de cuando los padres estaban a por los niños y habrá que concienciarse de cuándo van a dejar o que vaya. Es un tema que tratamos aquí la pasada veces, semana, pero hoy y que ha salido varias veces a la hoy palabra. Previamente para la ambulancia. Y la ambulancia en un 5, 4, 3 minutos son esenciales para que hombre, pueda asistir un enfermo. Eso es esencial, eso lo saben los que van en la ambulancia, claro. Y los que atienden a esa persona, ¿no? Y estamos hartos de escuchar a un médico que, por ejemplo, en cuestiones de infarto o de cosas de esas, 3 o 4 minutos son valiosísimos, ¿no? Y 3 o 4 minutos se pierden en un atasco de eso, pero rápidamente, sin que nos demos cuenta. Procurar, porque, hombre, yo no sé cuál es la solución, porque allí van padres de muchos sitios, lo que estuvimos hablando la semana pasada, de la zona donde viven, otros viven en otras zonas. La cuestión es algo que lo esperen más abajo los padres, los niños, o otra cosa. Bueno, vamos a hablar de un tema un poco delicado. Es un line que nos ha llegado a través de este sistema que tenemos y que ponemos a su alcance. Y habla de una lacra que afortunadamente ya no es tan importante ni tanta alarma social como fue hace unas décadas, cuando la droga en Ubrique prácticamente era una lacra que acabó prácticamente devastando una década completa, una generación completa. Pero todavía se sigue dando, ¿no? El consumo, y no el consumo, sino el tráfico de estupefacientes, evidentemente no a tal escala como en los 90, pero sí denuncia un oyente que a día de hoy todavía hay zonas en nuestra localidad, y no vamos a dar zona. No hace falta, en la que, bueno, pues se vende este tipo de cosas. Hay un menudeo de venta de drogas. Comenta este oyente que la policía, aun sabiéndolo, no actúa. Es lo que dice. Imagino que para que actúe la policía tiene que tener un mandato judicial. Con las manos en la masa, ¿no? Evidentemente, ¿no? Claro. Hombre, yo defendería en este caso que diga que la policía lo sabe. Si lo sabe o tiene conocimiento, tiene que tener más datos. Muchas veces nos creemos que a uno con un medio gramo y está en la calle a la media hora, a lo mejor hay que cogerlo con algo más o algo. Yo no sé cómo va los trámites para llegar a una detención también, ¿eh? Saben también, hombre, claro, habrá un protocolo por parte de la Guardia Civil, de la policía local, que antes de intervenir en un menudeo, porque ellos llaman el menudeo, pues estarán, esperarán algo más, yo no sé. La cuestión es que también el menudeo es importante atajarlo, como sea. No sé si por parte de la Guardia Civil, las municipales, si tienen competencias. Yo creía, pero el menudeo es muy importante atajarlo, ¿eh? Yo creía que este problema estaba ya superado en este pueblo, pero no, no. La verdad es que no, y se comprueba porque muchas veces cuando sale uno de viaje, a algunos fines de semana, por ejemplo, los jueves, los viernes o la tarde, en donde menos lo espera te encuentras a lo mejor dos o tres coches de la Guardia Civil. Las otras cosas de la Guardia Civil en estos sitios están esperando algo y posiblemente sean esas cosas las que estén esperando, ¿no? Es muy lastimoso que todavía existan este tráfico de estas cosas, porque esto no ataca precisamente a personas formadas, ataca precisamente a gente nueva, a arbolitos que están naciendo, que se le tuercen las ramas con y que se le rompen con una ventolera. Y luego, cuando queremos enderezar esa rama o zorrarla, eso ya no tiene solución. Entonces ya no es un consumidor, ya se convierte en un enfermo. En un enfermo que el primer problema que crea es a su familia, lógicamente. A sus familiares, amigos, conocidos, le crea el primer problema. Pero también crea un problema social a todo el resto de la sociedad. Sí. Y al mismo tiempo se crea ese problema él mismo. Él ya se hace odioso. Él cree que cuando está mirando a la gente le están repudiando algo. Que le están como incriminando algo. Y no es así, ¿no? La verdad es que no es así. Pero ellos mismos se sienten discriminados y es una pena, ¿eh? Es una pena. Y estas cosas hay que atajarlas como sea. Y en cuanto a las actuaciones de la fuerza de seguridad, de tanto locales como de la Guardia Civil, de lo que sea, ellos actúan, pero yo pienso que actúan cuando tienen un mandato judicial. Tampoco pueden meterse en decir por mi cuenta voy a hacer esto o lo otro, ¿no? Supongo. Dice Paqui a través de la EN, y quiero que nos especifique porque estamos mezclando ahora dos temas: el tema del tráfico en los colegios. En los colegios, ¿no? No, espérate un momentito. Es que lo digo porque Paqui nos acaba de mandar un line, sí. Y no sé si se refiere al tema droga del que estamos hablando o al tema tráfico del que hemos hablado antes. Porque el line de Paqui dice que la policía actúa y que en los colegios también pasa. No sé a qué se refiere con que en los colegios también pasa. Así que por favor que Paqui nos aclare claramente, nos diga en un line a qué se refiere, qué pasa también en los colegios. Lo digo porque es que estamos aquí hablando 30 cosas a la vez. Supongo, y el oyente arrima su opinión, pero no sabemos sobre supongo qué tema. Que lo que quiere decir es que a lo mejor los colegios son un centro de cultivo muy bueno para estas cosas, es decir, es donde están esas personas que no tienen su formación todavía y son los más frágiles, los que más fácil pueden caer en el ofrecimiento de este tipo de sustancias, ¿no? Muchas veces lo principal uno cae en estas cosas en base de que hay que formar a los jóvenes, pero hay que sembrar para recoger. Y en este aspecto la educación es fundamental. Hay que primero formar a esos jóvenes para que conozcan todo lo que es la droga, todo lo que es el consumo, todo y cada uno de los elementos que conlleva caer en la droga, su efecto, todos los síntomas, todo y lo que puede llegar a ocasionar eso. Y es un proceso muy largo, muy costoso. No costoso de dinero, pero sí de generaciones y generaciones de concienciación. Que como digo yo, eso no da votos a corto plazo. Ay, os pido mucha cautela, por favor, al hablar de este tema, porque aquí no estamos en una cafetería, ¿eh? Pero, o sea, el cafelito, bueno, sí, Fran. Pero os pido mucha cautela, por favor. En definitiva, si no hay consumo, no hay tráfico de droga. Venga, yo lo que quiero decir que por parte de... De todas maneras, perdona, Antonio, la gente nueva son esponjas. Sí, si es lo que estoy diciendo, es educando. Son esponjas. Entonces, esos niños, me refiero a los que están en los institutos, esos niños, cuando se les ofrece lo que sea, en lo que sea, no solamente ya en este aspecto, en lo que sea. Por eso las redes sociales, esta con los ordenadores y todos los laberintos, eso dan lugar a que los niños muchas veces se metan en líos donde no los llaman. ¿Comprende? Ellos están deseosos, ávidos de saber algo, de interesarse de lo que sea. Entonces, tiene que ser una concienciación pero con una gente muy preparada, ¿eh? Cualquiera no es capaz de poder educar a un niño de eso y decirle, porque a lo mejor... Pues ahí entra el factor, es cuál es el factor padre. A lo mejor, perdona, a lo mejor, perdona, cuando tú empiezas a quererlo educar, le estás incitando a que ellos vayan a buscar lo que no tienen. Por eso ahí tiene, o sea, que... es un arma de doble filo, que por supuesto educar. Hay que educar. Eso está claro. Por la supuesto, información es fundamental. Por supuesto una educar, pero que ahora mismo esa criatura, ¿cómo la controlas tú? Pues ahí está el factor, lo que sería el factor concéntrico, en el sentido de que el factor que te influyen los padres y la escuela. La escuela, como, en, como el que uno va, ahí pasan muchas horas y ahí hay que tratar una serie de temas, aunque no sean directamente dentro del currículo, pero incidir dentro del currículo escolar a través de ese tema, que es un problema social latente quizá, a día de hoy. Quizás también no, y después no los padres tienen que estar formados que para que después de esa triste ola de consumo de droga en España, que también fue muy acusante en nuestro, nuestro municipio, que afortunadamente ya es algo no tan generalizado como en otras décadas. ¿No pensáis que quizás todos nos hayamos relajado un poquito con el tema droga? Voy a decir una cosa antes que se me olvide. También es muy importante que por parte de las consejerías, en este caso de la juventud, se invierta más en dar la actividad de los niños, como dice Marte, concienciación. Porque un niño de 12 al 20 años, que es más o menos la edad que yo creo que es oportuna, quitarlo de la calle, como dice la tarjeta de crédito, no tiene precio. Un niño que tú le estés dando actividades de los 12 a los 20 años, ¿eh?, actividades a través de música, de actividades de la Casa de la Juventud, de incentivarlo en alguna actividad. Eso depende del grupo propensos, social al que pertenezca, también, dependiendo, pero porque influye en muchos inversión factores por parte de la Consejería de Juventud. Marte, veo poca inversión por parte de la Consejería de Juventud. Bueno, pues esta oyente, Paqui, nos ha especificado... Eso de Mascalá, Antonio, es una cosa... Nos ha contestado online, nos especifica que ella se refiere claramente al tráfico de drogas, que a veces son tan descarados los que venden, que lo hacen delante de la policía y de la Guardia Civil, y esta, según dice esta oyente, mira para otro lado. Según palabras de esta oyente. Evidentemente, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, imagino, y es de suponer, que hacen su trabajo lo mejor que pueden. Y como tú decías antes, ellos quizás tienen una serie de protocolos, unas actuaciones en las que no pueden actuar sin tener visos de claridad. ¿No? Habrá momentos en que también podrán actuar de oficio sin... Vamos a ver, las fuerzas de seguridad tienen que tener unos mandatos judiciales para poder intervenir en ciertas cosas. Pero yo creo que, vamos a ver, si ahora pasa una pareja de la policía local, un pareja de la Guardia Civil, y ven a un tío ahí que va a apuñalar a otro, tendrán que intervenir, aunque no tengan instrucción de ninguna clase, ¿no? O lo van a dejar que lo mate. Ya. Pues yo digo una cosa, si están viendo que efectivamente, si efectivamente ahora, como la ley tiene tantas revueltas y los abogados tienen tantas cosas que decirle a los que tienen que defender, que los enseñan, que a veces no los defiende, sino que hacen es enseñarlo a estas cosas, pues entonces apaga y vámonos. Porque muchas veces te dice el guardia civil, sí, pero si yo intervengo, resulta que el tío coge la droga, la tira al suelo y dice que no es suya. ¿Y ahora cómo demuestras tú que es tuya? ¿Y quién te cree a ti? Porque normalmente, yo, muchas veces la justicia pues no actúa conforme a como pensamos el resto de los ciudadanos, ¿eh? Hoy precisamente he comentado aquí antes que he estado escuchando a Emilio Calatayud, el juez de Granada, a cuenta de unos niños que han metido en la cárcel, y decía que el 8% de la mitad de los niños, de la mayoría de los niños esos que meten en la cárcel, son futuros delincuentes. Y decía ese hombre que cuando se apagaba la luz en la cárcel a las 10 de la noche y cerraban las rejas, allí se escuchaban verdaderos lamentos. Imagínate un chaval con 16 o 17 años, dos niños que son los que han matado a uno en Tafalla por ahí, ¿eh? Los meten en una prisión de esas. Se van a creerse que van allí a pasarlo bien. Y allí se escuchan unos lamentos de noche que aquello da, es horroroso. Dice, bueno, las dos primeras semanas... Hombre, estamos recibiendo muchos mensajes a través de LINE en el asunto droga. Vamos a ir leyendo. Reme nos pide la palabra. Te pido brevedad, Reme, porque vamos a ver... Digo que es un tema muy, pero que muy delicado, que a lo mejor nosotros así desde fuera podemos decir, mira, es que a través de la educación, de esto, del otro, yo creo que vivirlo y ver cómo una persona cae en eso es muy complicado, y evitar que lo haga todavía más, porque como decían mis compañeros, desde los 12 años hasta los 20 son edades muy complicadas y a lo mejor tú puedes prevenir a un crío de que no haga ciertas cosas, pero después ya queda en cada uno de ellos el que lo haga o no lo haga, porque una vez que salen de sus casas no saben lo que hace cada uno. Sí, de sus casas, perdóname, salen adoctrinados. Yo solamente lo que quería decir como conclusión, creo, de todo lo que hemos estado hablando en esta tertulia, porque nosotros desde aquí tampoco podemos hacer mucho más, es que todos los oyentes... Algunos tenemos un poquito más de conocimiento que otros, pero bueno. Solamente lo que podríamos hacer, ¿no?, es con nuestra tertulia que los padres estén más atentos. Ay. Y que la policía y todos los cuerpos del Estado pues también estén un poco más atentos a esas cosas que están sucediendo en nuestra localidad. Yo creo que como conclusión, pienso yo, de esta conversación que hemos mantenido aquí esta tarde, creo que es muy importante que estén vigilando y que sepan lo que está ocurriendo. Dice un oyente, vamos a leer lo que dicen los oyentes, que a su hija y a unas amigas que tienen 13 años en el río, estaban paseando por el río y les ofrecieron droga con 13 años. Diego nos dice, hoy en día hay 4 veces más drogas que en los años 70. Lo que pasa es que la droga de hoy es tan cantosa, no es tan cantosa como la heroína, ¿verdad? Que bueno, pues destrozaba vidas de jóvenes de tan solo 16 años. Dice que bueno, pues que las drogas de hoy no te consumen evidentemente por fuera como lo hacía quizás la heroína, pero que toca más el cerebro que otra cosa, ¿eh? Hay mucha más sustancia, según dice Diego a través de Line, que los años 70. Ismael dice que hay gente viviendo en este pueblo vendiendo sustancias, las que sean, años y años, y todos lo sabemos. Dice que ya le ha dado tiempo a la policía a atajar esto. No hay vergüenza, dice este oyente a través de Line también. Es un tema muy complicado, no, un tema que es complicado, pero es lo que tú has dicho y has comentado, Remy. Es que nos hemos relajado. Nos hemos relajado en el aspecto de que hoy en día lo malo que se puede hacer o de hacer un niño es a través del móvil, como ha comentado también Antonio. No, el móvil es una cosa, el acoso es otra y la droga es otra. Y yo, la verdad, es preferible prevenir que curar, ¿eh? Porque como te entra la droga en una casa... Va apañado, pero no es que la consume, sino todo el núcleo familiar. Y eso todo empieza a ir con la curiosidad, el desconocimiento, todo lo que conlleva eso es lo que hace que haga que consuma al principio. Después, cuando va con ese consumo, ella es de exagerado, hace que esa persona caiga enferma, porque sí, termina siendo enfermo. Comentó Antonio. Sí. Después hay una cosa de que si lo educas en hábitos saludables, esa persona tiene menos probabilidad de que caiga en la droga, creo. Bueno, desde los estudios que hay, porque esto está estudiado, vamos. Esto desde que empezaron en España, cuando empezó toda la movida que hubo aquí en España, se ha empezado a estudiar, y hay datos que, bueno, que llaman a la esperanza de que esto se puede quitar, bajar. Muchísimo. ¿Quién guarda? Como digo, como eso, Remes, ¿quién guarda? No, tú llevas un proceso, una educación, otro, y ya después, como personas, como seres, yo mismo, todos nos podemos equivocar, podemos cometer, y eso es la persona. A ver quién cambia el sí de esa persona. No puede. Ahí lo único que puede hacer es educar, llevar todo ese proceso como padre. Hombre, ya uno en su casa, yo no soy padre, pues no puedo hablar en... No sé lo que es eso, ¿no? Esa experiencia, ¿no? Pero sí puedo decir que tampoco puede estar uno encima de una persona las 24 horas porque vaya a cometer. Eso lo... Y yo, mis padres pues, me han educado como han podido. Y las 24 horas encima tú no puedes estar a una persona para que cometa ese error, ¿no? No, es que, mira, hay también otros factores negativos. Porque un chaval puede estar controlado en el colegio, puede estar controlado con los padres. Y cuando sale de su casa, ¿quién lo controla? Lo que tú dices. Tú no puedes. ¿Quién guarda, no? Tú no puedes ponerle un policía ni puedes ponerle una cosa. Entonces, el círculo ese donde se desarrolla, pues también. Es fundamental. Eso es fundamental. Pero bueno, yo me agarro. El que consume esto porque le ponen una trampa, como el que va al campo y pone una pecha para coger un pajarillo. Puede caer en el error. Es exactamente igual. Pero yo voy a los que hacen estas cosas. Esas personas tienen en sí una conciencia formada de lo que, del daño que ellos están haciendo a una sociedad que está emergente, una sociedad de criaturitas que posiblemente en los venideros años van a ser nuestros gobernantes, van a ser nuestros médicos, van a ser nuestros ingenieros, van a ser nuestros abogados, van a ser... Esas personas se dan cuenta del daño que causan a una sociedad con estas cosas, y ahora nos amparamos en otra cosa. Es que a los gordos no los cogen. pues hay que coger a todo el mundo, a los gordos, a los flacos y a los medianos. Es que hay unas normas en este país y hay que cumplirlas. Bueno, vamos a decir a los oyentes que, remitida la palabra ahora, estamos recibiendo mucho online. No podemos leerlos todos, evidentemente, porque quizás podríamos incurrir en delito. Lo digo porque aquí ya acusaciones directas, y lo digo porque aquí lo leemos todo. Evidentemente este es un programa transparente. Este es un programa transparente en el que damos lectura a todo lo que nos llega a través de las redes, a través del teléfono, a través de la IN. Pero no podemos decir sitios concretos, evidentemente. Si esta persona quiere llamarnos, dar su nombre, apellido y decir sitios y zonas concretas, evidentemente nosotros no nos vamos a negar a que lo haga. No nos vamos a negar a que lo haga. Pero evidentemente no vamos a poner en estos micrófonos lugares que ya nos están apuntando. Y lo dije antes, este es un tema muy delicado. Sí, pero vamos a tratarlo desde el punto de vista de una tertulia informativa y de opinión. Y hasta donde podamos leer, evidentemente. Remen. Yo cambiando de tema, entre comillas, lo que estábamos hablando al principio, ¿no?, que estaban comentando mis compañeros de la zona nueva del PP1, de que si la acera, yo creo que es una cosa que nos incumbe a todos los ciudadanos, a todos los ubriqueños, porque el que no vive allí es porque trabaja, y el que no trabaja es porque va a un paseo. Entonces yo creo que la zona esta es muy importante, de que la arreglen y que la pongan en condición y que esté todo bien hecho. ¿No? O puede tener un campo en la carretera corta también, ¿no? O puede tener un campo y se va a para el campo. Pero que donde quiero llegar es a otra cosa más importante, y que también creo que está de actualidad, porque me lo decían algunas personas que trabajan en la zona de las naves industriales, y es que, como digo, que es un sitio muy importante, porque es donde vive casi la mayoría de las personas que ahora que están comprando casas y que están allí también trabajando. Pues es que, aparte de la gente que vive allí, también va mucha gente a trabajar aquella zona. Entonces se han quedado sin aparcamiento. Hay gente que está aparcando doble fila. Nos ha llegado un line acerca de este asunto, que si te parece lo ponemos. Me lo han estado comentando, que lo trasladáramos aquí a los micrófonos, y yo creo que si alguien quiere opinar o quiere llamar o participar. Ya nos ha llegado un line con respecto a lo que comenta, y ahora lo vamos a leer, pero para no dejar flecos abiertos con el tema que estábamos tratando, nos dicen a través de line: yo no consumo y nunca lo he hecho, pero sin embargo conozco donde viven más de 10 camellos. Es lo que dice este oyente, que se pregunta que si la policía no lo sabe. Volvemos a insistir, no conocemos los protocolos de actuación de la policía, ellos sabrán. Y evidentemente aquí no estamos haciendo que los policías sean malos y los otros sean buenos. Cada uno tiene su trabajo, su cometido y su misión. Que si está de policía por vocación y no va a mirar para otro lado cuando ve que se está cometiendo un delito, ¿no? Supongo. Ahí está el tema sobre la mesa. Lo proponía un oyente en la tarde de hoy. Y con respecto a lo que tú comentabas, y por supuesto que dejamos el tema sobre la mesa. Es que teníamos un line que ahora estoy viendo, y era precisamente lo que tú comentabas. Una oyente comenta, también habla de la policía, que se dejen de multar a los coches del polígono nuevo, que si están mal aparcados es porque no hay sitio, por todas las obras que hay, y que lo que tienen que hacer es que se pongan a hacer controles, que hay muchos coches que hay muchos coches sin seguro y sin carnet. Los del polígono no tenemos la culpa de que no cojan dinero por otro lado. Es lo que dice esta oyente a través de line. No, Remi, no te ha hecho el comentario de... No, yo simplemente... Evidentemente la policía no pone multas con fines recaudatorios, presuponer, ¿no? Yo creo que ese multo se sanciona con fines de organización, ¿no? Para organizar mejor el tráfico, el aparcamiento, la circulación, creo yo que es así, ¿no? No, hay unas normas, y si esas normas se las adapta, pues te multan. Si no te adapta la norma, seguro que no te van a multar. Pero también creo que es importante. Podemos caer en el error, ¿no? Pero es importante que si estaban viendo que allí iba a ir que iban a vivir muchísima gente, que iban a trabajar un montón de personas, ¿a quién se le ocurre hacer pocos aparcamientos? Entonces, ahora se están viendo los problemas de que no hay aparcamiento. Ya el problema lo teníamos aquí en Ubrique y ahora lo estamos viendo allí. Bueno, pues los coches consumen gasolina o diésel. Y dice un oyente que cómo es que aquí el gasoil está a la cifra de 1,19 euros, y la gasolina aún más cara. Sin embargo, en otras localidades de la sierra está a tan solo 1 euro. Es lo que comenta... 1,08 en la GAL de... Es más barato. Estoy diciéndole propaganda un poco, pero 1,08. ¿Dónde? en el bosque. Y en Ubrica 1.17. Tanto lo vi yo en Jerez no hace mucho. En otra gasolina de Jerez, vamos, voy a decirlo, el Alcampo, ese yo el otro día que pasé, porque iba casi listo y estaba a 1.07. Dice un oyente: a mi casa llaman a las 4 o a las 5 de la mañana casi todas las semanas, confundiendo mi casa con una casa donde presuntamente vive un camello de los que hablo. No hay derecho a que nos esté molestando a esas horas de la mañana, entre las 4 y las 5, dice. Y ese oyente a las 4 o las 5 no coge el teléfono y no, llama a la Guardia Civil o llama a la policía local. No, no, al teléfono, a la puerta. ¿A la puerta? No, pero escucha, que Antonio lo que quiere decir que esa persona afecta. Sí. Al que le están llamando a su puerta, no coge en ese momento su teléfono y llama a la policía local o a la Guardia Civil y le dice que está pasando esto. Porque también muchas veces. Dice este oyente que hay miedo. Acaba de decir claro, algo. Claro. Sí, ese es el tema. Si la mayoría de las veces nos arracan y nos hacen todo este tipo de cosas porque tenemos miedo a decir algo y que luego al día siguiente, mañana pasado, estamos otra vez echando las culpas a la justicia. Entonces, esto depende de la justicia, porque tal y porque cual. Entonces, claro, tú temes decir cualquier cosa porque sabes que luego se pueden ensañar contra ti, ¿no? En otros países europeos no pasa eso, lógicamente, ¿no? Pero bueno, estamos en Europa, estamos en la puerta de África, estamos. Exactamente. ¿Verdad? Porque los mayores aliados se cogen ahí en... Bueno, lo que sí es cierto es que aunque aquí atendamos todo este tipo de cuestiones, bienvenidas sean, las ponemos en conocimiento de todos los oyentes. Esta es una tertulia libre y abierta a todas las opiniones de los oyentes. Pero si ustedes creen que alguien está cometiendo algún delito, no es que no lo diga aquí en la radio, que por supuesto bienvenido sea, pero que ponga la denuncia en el lugar que debe de hacerlo, en el juzgado de guardia, en la Guardia Civil o en la policía. Hay un correo electrónico de la Policía Nacional, que es anónimo. Tú envías el correo electrónico y no aparece nada porque, bueno, son los protocolos que tiene la Policía Nacional. Anónimamente tú das un aviso y ellos automáticamente instalan el protocolo y supervisan esa denuncia anónima. O esa irregularidad, ¿no? Esa irregularidad. Protocolos hay por parte de la policía local, porque nosotros, si no ponemos como ciudadanos marcha, nuestra parte, ¿no? De nuestra parcelita dentro de la sociedad, no tomamos esa medida, pues bueno. Después hay a veces cuando dicen de esos barros, estos lodos. De estos polvos. Bueno, sí. Aquellos polvos lo que está diciendo Antonio lleva razón, y a veces yo he visto publicado en el periódico, me parece que en el Diario de Cádiz, algunas actuaciones de la policía y te ponen, llamaron en tal fecha, no me preguntaron, hicieron no sé cuánto, tal cual. Y es confidencial, que tú escribes el correo electrónico y no aparece nada, pero tienes que poner ni correo electrónico ni nada. Un formulario. Bueno, pues sin embargo, en contrapartida dice José a través de la que si llamas a la policía le tienes que dar, cito textualmente, hasta el número de zapato antes de que te pregunten en qué te pueden ayudar. Quizás es lo que echa para atrás a... No, pero eso es policía local, ¿no? Está hablando, se refiere a policía local. Yo estoy hablando de policía nacional. No, de todas maneras, vamos a ver, yo pienso que la policía, cuando una persona habla a llamar a la policía, yo creo que se tiene que identificar. Evidentemente. Porque es que si no, entonces... No, evidentemente, pero a lo que vamos. Es evidente que cuando llamas a la policía... te pidan que te identifique, es lógico, ¿no? Sí, pero esos datos no se pueden dar, quizás, después, ¿eh? No pueden salir de la policía. Es lo que iba a decir, forma parte de la ley de protección de datos. Hombre. La policía en ningún momento puede a ti involucrarte absolutamente ni para un juicio, ni llamarte a declarar ni nada, porque tú estás denunciando un hecho. Y si a ti, por lo que sea, no te da la gana de dar tus datos, pues tú, con poner en conocimiento a la policía lo que estás viendo, allá, bueno, pues imagino que la policía actuará. Vamos a dejar aquí este tema. Hablando de policía. Porque es que estamos haciendo correo e email e line. Hablando de policía, aquí en Ubrique se van a ofertar tres plazas nuevas de policía local, ¿no? Sí, hombre. Unas oposiciones para policía local. Está bien. Pues bueno, bienvenido sea. Hombre, ya había gente que policía. Había jubilado, otros policías habían fallecido. Bueno, que hace falta cubrir plazas. Sí, hombre, claro, chupé. Y que suerte para los opositores. Y que bueno, y que vayan preparados físicamente. Bueno, evidentemente hay que también tener en cuenta que los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado a veces tienen trabajos ingratos, su trabajo a veces no es tan grato como parece, Y bueno, pues como nos decía por aquí un oyente, que a veces multan descaradamente con fin recaudatorio. Quiero pensar que no, evidentemente no, están haciendo su trabajo. Y no, yo creo que vayan a multarte. Mucha gente y muchos funcionarios me dan a mí la razón. Al ayuntamiento no le interesa multar. Si de la multa esa que hacen el ayuntamiento, de Amón si son 100 euros, a Amón se llevan 3. Eso se lo lleva a toda diputación, recaudación, para tramitar la multa, gestionarla, mandársela al ciudadano. Eso, el ayuntamiento publique, si te digo, le cuesta estar dinero. El ayuntamiento no le interesa multar, si no recauda nada. Y de la página web del ayuntamiento me metí. En la página web del ayuntamiento me metí. Presupuesto 2012. 60.000 euros en multa. Pero ya de lo que se queda el ayuntamiento. Pues tú date cuenta tú la cantidad. Año siguiente, 90.000. O de eso estimado, ¿no, Antonio? Estimado, no, en presupuesto. Eso se supone que está pasado por el interventor y que es verdad. Pero yo lo digo así y es verdad. No le interesa porque no recauda lo que nosotros, lo que tú pagas de multa, los 50, 100 euros. Sí, no, sí, no. Para el ayuntamiento. Ah, no, que va, que va. No, yo no te digo que no. La empresa que lo gestiona se lo lleva el mayor porcentaje. Acarrea un coste, evidentemente, claro. Todo lo que es un trámite, todo lo que conlleva unas multas y gestionarla. Pero que se recauda bastante. También tiene derecho a reclamar, o ¿cómo se llama eso? Sí, reclamar. Recurrir la multa. No, sí, yo, cuando te ponen una multa, si está el proceso de si te han multado, te han multado, pero cuando a lo mejor hay duda, pues entonces. Cuando hacen una cosa de estas fines recaudatorios, cuando persiguen a una persona, persecución, no sé cuánto. Es que aquí le buscamos la triquiñuela a topa para quitarnos de encima. Como lo del burro y la pareja, ¿no? ¿Cómo es? ¿No sabes cuál es lo del burro y la pareja? No lo voy a contar porque es muy largo, que quedan 5 minutos. Bueno, no hemos mentado a Fernando aquí, Frank. Vamos a mandar un saludo a Fernando, que está con la pata coja. Ah, que estaba con la pata coja. Ha tenido un pequeño percance. Aquí. Yo cojo, aquí estamos todos cojos. Le mandamos un saludo muy fuerte, que seguro que nos está escuchando. El otro día hablamos mucho aquí de farola y se me olvidó a mí, me habían estado hablando algunas personas de aquí que tenemos muy cerquita, la salida de la calle Curtidori. Hacia la cárcel pasadilla, ahí hay un aparcamiento de coches. Sí. Ahí de noche no se ve ni una, es verdad lo que dice, estamos ahí. Además, los baches que hacen los coches, porque como eso es arena, no se ven. Unos hoyos no se ven, y cuando llueve se mete uno en un bache de eso, está mal, está poco iluminado. Y la verdad que hablamos de casi todos los sitios donde faltaban farolas y la verdad que a mí se me fue de la cabeza. De tal manera, pues bueno. En la esquina de la fábrica podían poner. En la esquina de la fábrica de Gorrión, que pudieran ahí un foco, de tal manera que o dos focos, uno para allá, otro para acá, que la gente vea pasar. Yo he pasado por ahí algunas noches y no se ve. Bueno, vamos a finalizar ya los minutos que nos quedan para llegar a las 6 de la tarde. Vamos a cambiar de asunto y vamos a hablar de carnaval. ¿Cómo estáis viendo los carnavales en este 2015? ¿Habéis vivido ya el ambientito? Yo no he vivido ningún ambiente. Entonces, ¿cómo lo ves bien, si no lo has visto? Porque te escucho a ti todas las tardes, Tony. Yo pienso que la cosa está bastante animadita este año, ¿no? Hay ganas en la calle y eso. La lástima ha sido que lloviera este fin de semana pasado. Espero que este fin de semana no llueva. Y el no frío sé que también para mucho a la gente, ¿no? Sí, porque mucha gente quería haber ido a la tortilla y por el tema de la nieve y demás, yo, vamos, que no fue la mitad de la gente por causa de eso, ¿no? También. Total, que fuimos a la nieve, ya está. A la nieve, todo el mundo. Fuimos a la nieve. En vez del carnaval. Yo a nivel pobre, porque el que tiene dinero va a Granada y esquina y todo eso. Nosotros a nivel como... A nivel del pobre. Como dice Reme, hay ganas de carnaval. Se huele, se masca ya en el ambiente de ganas de carnaval. Antonio, ¿cómo fue la letrilla de política? Muy buena, muy buena. La crítica es buena. Siempre tiene que haber crítica. Y constructiva, ¿no? Y constructiva, si posible. Eso. Yo de aquí quiero mandar un saludo al pregonero, que es amigo mío Rafael, y van a pasar todos los programas y no voy a saludarlo. Que dale mucho ánimo y que lo haga lo mejor posible. Y que ese día lo viva con intensidad, que no se va a dar, bueno, se puente más veces ese pregonero. Pero tú vas a verlo, ¿qué? A Rafael, claro que voy. Vale. Antonio, que lo echamos de menos en el Fatou, en el palco casi presidencial todos los años, es un lugar privilegiado, lleva ya 2 o 3 años que no va, ¿no? El otro día me preguntó una mujer, llegué yo a la farmacia y dice, va que fue el lunes, el martes, mañana nos tenemos que poner la cola para... Para entrada, ¿no? No sé si le contesté un poco desagradable. Digo, yo me puse en la cola en los años 40 y tanto para coger el aceite y el tabaco, y desde entonces no me he puesto en una cola más, ni para entrada de carnaval, ni para entrada de toro, ni para entrada de nada. Tú no vas a escuchar por internet, ¿no? Si tengo la entrada, voy. Si me la regalan, me la facilitan. Pero yo en una cola de verdad, a ver, y además está demostrado, a ver quién me ha visto a mí en una cola buscando entrada. Yo creo que el proceso de no sé. Cuando mi tío actuaba, le regalaban un par de entradas y iba todos los años. Hay dos actuaciones. Las entradas cuando van a repartir, yo creo, le tienen que dar un proceso un poco más moderno, porque yo veo desde mi casa una cola como un demonio. Aquí yo veía calle con la zar. Bueno, pues este es el primer año en la historia casi del carnaval del Fatou, que a las 12 todavía quedaban algunas entradas por vender. 40 y tantas, es que es complicado de pensarlo, porque normalmente este tipo de entradas tan caras no son, ¿no? No es por el precio, no sabemos si es que la gente les tiró para atrás el hecho de que pensaban que a lo mejor no quedaban y es que es que hay gente que se iba desde las 6 de la mañana, que lo veía yo desde mi casa. A las 12 estaban en la oficina de turismo esperando para vender las 45 entradas que quedaban, algo histórico en el canal. Parece que este fin de semana hay una gala. ¿Cuántas son? ¿Dos actuaciones? La oficial, la presentación oficial, que es este fin de semana, y la semana siguiente también el Fatou, con fines recaudatorios para diferentes... Con fines benéficos. Fines benéficos, perdón. Para que la recaudación de este, de este segundo pase va a diferentes asociaciones y colectivos de esta localidad. Yo también, por último, como ha estado diciendo antes mi amigo Antonio, felicitar a Rafael Carretero, porque nosotros lo apreciamos mucho en mi familia y eso, y la verdad que ha sido una grata sorpresa el que lo hayan elegido. Que tiene las uñas muy bonitas, pero no le deja... No le he dado. Qué lástima que no se puedan ver. Aquí hay que hacer propaganda como sea. Pues a ver, la portada del cafelito hoy, propaganda subliminal. Escucho una uñita. Asimila la voz con la uñita y pues ya en los callejones, además, academia. Anda, escúchame. Que felicita a Rafael Carretero y eso, y que desearle todo lo mejor, y que me alegra un montón de que sea él el pregonero de este año del carnaval, que seguro que lo va a hacer muy bien porque él lo vive con muchísima intensidad. Y por cierto, ahora que habla Antonio de los callejones, ¿sabéis algo si los pájaros han dicho algo de dónde están ido, dónde están trasladados? Eso se llama desahucio, prácticamente. ¿Dónde viven? Con los búhos, viste, unos pocos pájaros. ¿Dónde viven? Si han escrito un email de eso, algún nombre. ¿Dónde han hecho la película esta, La Isla Mínima, ahí en Isla Mayor, en Sevilla? Pues sí, ahí, sí. A los arroceros están ahí. A los arrozales. Bueno, lo dejamos aquí, muchas gracias. Ya saben que Radio Urique va a emitir ese primer pase de las agrupaciones, la presentación oficial este sábado en el IES Maestro Francisco Fatou, que pueden seguirlo a través del 97.6 de la FM y a través de Internet, una retransmisión que en los últimos años, y gracias a las redes sociales, bueno, pues se ha convertido en algo más participativo. Los oyentes también pueden interactuar en la transmisión. Colgamos en Facebook todas las imágenes al momento para que la gente pueda seguir. Y Fernando Domínguez Pepete me acaba de mandar un WhatsApp diciendo que nada, que ahí está en su casita él con la pierna levantada. Y manda un saludo a los compañeros de la mesa del cafelito. Nuestro saludo para Fernando, que se recupere pronto y que lo queremos aquí la semana que viene. Dime, Antonio. Gasolina en Villamartín a 1.07 esta mañana. Pero eso es publicidad. Coño, porque le ponga las pilas a los de aquí. Antonio Reme, Antonio Martel y Antonio Moreno. Por cierto, que no se me olvide preguntarte una cosita que te quería preguntar. Yo estaba aquí más callado que en misa. Lo dijo... No estaba muy callado aquí. Lo dijo que estaba un aquí. Compañero tuyo el pasado lunes en el cafelito, que quizá la inauguración de vuestra nueva sede, la del PSOE, la GAI, bueno, la inauguración la hacéis este fin de semana. Y probablemente os visite una secretaria, ¿no? Nosotros, como siempre, cuando uno va a hacer un acto o algo, siempre pide la máxima representación del partido. Bueno, ahí queda la cosa. ¿Se confirma o no se confirma? La máxima representación es la embarazada. Se ha solicitado la máxima representación, pues así que... A ver qué es lo que se presenta. Cuando la invitéis, hay fiesta gastronómica, coincide la chicharronada en Ubrique y puedes también disfrutar del carnaval. Por supuesto. Que aquí vivimos intensamente el carnaval, ¿no? El hola que venga, pues bienvenido sea a nuestro municipio. Hola con él o con hola. Vamos a dejarlo aquí, Antonio. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta la semana que viene. Llega Actualidad Local con Mari Carmen Lamela.